1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora que nos vemos en tiempo añadido, que no nos miramos ya tanto el ombligo y que no nos gusta poner apellidos, ahora que podemos saltar al vacío, vamos a olvidarnos los sueños de antaño y a prometernos dejarlos de lado. Vamos de la mano a andar el camino, porque eso se hace en tiempo añadido. No nos levantemos la voz, no nos queda ni una razón. Vamos a mirarnos con cara de niños, con los ojos grandes y agradecidos. Una noche más tenemos que hablar de lo que ha pasado y nos puede pasar. Ahora que nos vemos en tiempo añadido, ya no hay que mirar para atrás. Más vamos a jugar a contar mentiras y dejarnos llevar. Esto que nos pasa en tiempo añadido ya no se le puede poner adjetivos. Es tan abismal que no se va a parar, es más de lo que hemos pedido. Tan monumental no se puede parar, así como nos ha surgido. Esto es tan brutal, tan descomunal, y viene por ti y también por mí. Ahora podemos medir el tiempo añadido.